Bueno, como bien dice, se comenzó con la con los alegatos ayer, que comenzó las compañeras que son las querellas particulares, que son Marisa Seynoso, Viviana Seynoso y Adriana Mercado Luna. Ellas tienen un grupo de 5 compañeros a los cuales se presentan y presentaron esos casos, fundamentaron y hacen el pedido de condena para los imputados que se han elevado en la elevación a juicio. Ellas han iniciado haciendo un contexto histórico, a donde comienzan con todo lo que es el Plan Cóndor, Operativo Independencia, se toma todo desde la época de los asesinatos de los compañeros de Trelew, que ya se toman como delitos de lesa humanidad, o sea, se hace todo un arco histórico hasta llegar a lo que es el terrorismo de Estado. Esto para fundamentar que no es que a partir del 76 existe la secesión o la desaparición o desde el Estado se cometen delitos, sino que ya se hacen desde esa fecha, inclusive se toma como delito de lesa humanidad todo lo que ha sucedido el 20 de junio, o sea, se ha ido haciendo una breve historia, un contexto de todo eso para llegar al terrorismo de Estado, ¿no? Uh-huh. Y quiénes han sido los blancos en ese terrorismo de Estado y cómo se ha utilizado un aparato clandestino a donde ellos disimulaban una legalidad pero a la vez hacían todas las detenciones que nosotros les decimos secuestro de los compañeros llevadas a instituciones que eran del Estado pero llevados en forma clandestina, como era la Policía Federal, la Policía de la Provincia, como ha sido también el seguimiento e incluso toda la concentración que se hizo en el IS, ¿no? En lo que es la cárcel de La Rioja. O sea que ellos han ido haciendo por parte de ese contexto, después se tomó todo lo que es la parte de delito sexual, porque en el caso de estas querellantes está el caso, está mi caso, que es a donde tomaron el caso de delito sexuales y fundamentaron, hicieron toda una fundamentación de lo que era esto como un delito, como un tormento más, cómo a partir de la lucha se logra que estos delitos sexuales pasen a ser delitos de lesa humanidad y se los juzgue como delito a cada uno de los imputados que lo hayan cometido, ¿no? Uh-huh. Y después todo eso con una fundamentación muy profunda que ha llevado ayer toda la jornada, que salimos cerca de las 10:30 de la noche. Cuando ellas terminan su alegato, incluso a donde ellos apuntan cómo no han sido detenciones a veces individuales, sino que se han dado en marcos familiares, como es el caso de los Brizuela, de los Vergara, de Illanes, el caso de los Gómez, o sea, cómo no apuntaban solamente a una persona, sino apuntaban a la destrucción también familiar. Y bueno, cuando ellas terminan, hacen un pedido a donde que se les revoque la libertad, la domiciliaria a Catalán, que él desde que lo detuvieron está con domiciliaria, se le pide perpetua para Catalán, prisión perpetua, y que se le suspenda el beneficio de la jubilación de privilegio que está teniendo Catalán. Y a su vez piden que se clausure las mellizas, que acá en la cárcel de La Rioja, que es un lugar de castigo, que realmente es eso es un lugar terrorífico, que se lo ha podido comprobar el juez, la fiscalía, cuando se ha hecho la inspección ocular en la cárcel, ¿no? Uh-huh. A donde los compañeros en aquella época estuvieron detenidos y que aún hoy se utiliza con los compañeros detenidos comunes que están en este momento en la cárcel, ¿no? Entonces uh-huh. Se pide la clausura de ese sector de las mellizas, que se le llama, que es un sector de castigo, y a esos lugares se los identifique como sitio de la memoria. Ajá, bien. Bien. Que nos pareció como sí, importante que trascienda, que en esos lugares que hay una aparente legalidad porque son instituciones del Estado, se cometen esos delitos en aquella época, ¿no es cierto?, del golpe militar, pero que se siguen usando con los detenidos comunes que están ahora por algunas circunstancias detenidos en la cárcel. Bueno, y el día de hoy se hizo una jornada continua, estuvimos como hasta las 3:30, 4 de la tarde. Lo hizo la querella de Derechos Humanos de la Nación, que se presenta a Derechos Humanos de la Nación y de la Provincia, que son los compañeros de Tucumán y otros compañeros de Catamarca, que es Renato Lobos Bulló y Guillermo Díaz Martínez. Uh-huh. Ellos también tomaron cerca de 40 casos, hechos que se llama dentro de la causa, y se va detallando cada hecho y quiénes están acusados en cada hecho. Cada hecho sería cada compañero que ha dado su testimonio, ¿no es cierto? Bueno, ellos también han hecho un contexto, como ya las querellas de ayer hicieron un contexto amplio, ellos han tomado una parte dentro de ese contexto, tomando lo que es la ley 2840, que es la ley de la época de Isabel de Perón, que era tan amplia la ley que aparentemente era una ley democrática porque sale del Congreso, con oposición, por supuesto, pero se logra que se haga ley. Esta ley 2840 era tan amplia que podías detenerte por cualquier motivo, incluso vos podías cumplir la condena y después te volvían a detener por otro motivo. O sea, una ley que realmente abarcaba para que te acusen de cualquier cosa. Eso lo llevan en el marco del sol que cumplieron también las cárceles en el país, que nosotros decimos que muchas de ellas han sido cárceles ilegales y a otras han sido campos de concentración. El sol que han cumplido en la destrucción no solamente física de quienes estaban detenidos, sino apuntaban a romper la moral de cada compañero detenido, ¿no? Cosa que se ha demostrado en la práctica, que a pesar de haber sido un régimen minucioso para que vos no tengas ninguna posibilidad de hacer nada, porque no se podía correr, no se podía cantar, no se podía hacer gimnasia, no podías hacer absolutamente nada para que te destruyas moralmente, no han logrado eso que se percuta, ¿no es cierto?, en lo que ha sido en los compañeros que estuvimos detenidos, incluso más agudizado todavía por el nivel de incomunicación en los campos de concentración. Y después ellos han comenzado a hablar específicamente de cada imputado, dado que ellos tenían cerca de 30 hechos, o sea, tenían varios imputados, cerca de 13 imputados. Comenzaron a hablar de cada uno de los imputados, que esto es importante como para que se logre dimensionar, ¿no? Por ejemplo, Roberto Catalán, que era sido un juez federal en el momento de la dictadura, como él jura frente a las actas militares, con eso dando un aval y se permite y se responde fielmente al plan sistemático que lleva adelante el terrorismo de Estado, esta junta militar, ¿no? Entonces, en el caso de Catalán se lo ha ido definiendo en los cómo él no ha escuchado absolutamente nada de las situaciones que estábamos viviendo, y nosotros dependíamos porque teníamos causa judicial, o sea que él conocía perfectamente lo que nosotros estábamos viviendo y cómo él ha sido partícipe para que nos suceda todas esas cosas, ¿no? Y a él también se le suma el caso, aparte de de la acusación por allanamientos ilegales, por privación ilegítima de la libertad, se le suma a Catalán el como partícipe de homicidio, que es el caso del compañero Adán Díaz Romero, que es un compañero que está desaparecido. Y para él coinciden las dos querellas, las de ayer y las de hoy, de pedirle la perpetua. Y en el caso de Moliné, por ejemplo, que era el médico, en el ejército, que era médico, que supuestamente tenía que proteger nuestra salud física, nuestras condiciones de vida dentro de lo que era la cárcel, el rol que él cumplió fue de todo lo contrario, ¿no es cierto? Estar simplemente para ir diciendo hasta qué punto se podía realizar la tortura, hasta qué punto la nosotros podíamos aguantar la tortura para que no se vaya de la mano, como decían los compañeros, ¿no? O sea, el rol que cumplía médico, que lo ponen como autor directo de los tormentos. Y para ese pide 25 años. Y bueno, así comenzaron con cada uno de los imputados. En el caso de Bernau, que era de la Policía Federal, que a él se le atribuyen los delitos sexuales que sufrimos todas las mujeres que pasamos por la Policía Federal. Él, como jefe, es responsable, es autor mediato de todo lo que ha sucedido ahí, se le pide 25 años. Bueno, Charelo, que es uno de los torturadores feroces, que no hay compañero que no lo haya nombrado a Charelo, a él se le pide 25 años. Por ejemplo, el director del penal, que es Renardo Sánchez, el solo hecho de ser director y haber permitido que suceda en la cárcel de La Rioja las aberraciones que han sufrido, ya a él se lo toma como partícipe de todo esto, ¿no? Por ejemplo, a Renardo Sánchez se le pide 15 años. Bueno, y así se fueron como detallando de cada uno de los imputados y los años de condena. Aclaro que estos son lo que pide la querella, ¿no es cierto? Claro. No es todavía una cosa que esté determinada por el tribunal. Claro. Lo pide la querella, mañana, el próximo jueves 14 le va a tocar al fiscal, que él también va a hacer va a hablar sobre y va a fundamentar y va a presentar sus pruebas sobre estos mismos imputados. Y después, el viernes 15, ya comienzan a partir de las 9 de la mañana y también se va a hacer jornada corrida. El día jueves empieza a las 9 de la mañana y se hace todo el día corrido, y el día viernes a las 9 de la mañana y se hace corrido también, que ya el día viernes 15 comienzan las defensas particulares. Porque esto se aumenta este horario, porque la idea del tribunal es que para el viernes 29 de abril ya se dé por concluido todas estas instancias que son de querella, de defensa, como para ya tomar una... se pasaría a que los imputados tengan la posibilidad de ellos decir si quieren declarar o si quieren decir algunas palabras, para que después ya el tribunal se tome su tiempo para dar la sentencia. Perfecto. O sea que ya estamos en los pasos finales, ¿no? Perfecto. Que esto nosotros consideramos que es muy importante, y bueno, que esperemos que con todo lo que hay, con todas las pruebas que se ofrecen, se los pueda condenar a todos los imputados. Lucy, la verdad que ha sido, bueno, es muy completo tu informe, muchísimas gracias como siempre. La verdad que ha sido un juicio más que importante, y será para toda la historia de nuestra provincia, por bueno todo el contenido, todo lo que se ha conocido de la historia, que un poco vos lo has relatado, y que un poco también las querellas han sabido recoger a la hora de pedir sentencias para los principales acusados. Así que la verdad que, bueno, ansiamos que se conozca finalmente el veredicto, y para esto, ¿cuánto tiempo más o menos tiene como plazo el tribunal para evaluar todo y dar su veredicto? ellos siempre se toman sus días para hacerlo. Todo va a depender de que estas instancias que decimos hasta el 29 de abril sigan dentro de lo que planificaba. Puede surgir algún contratiempo y eso se extienda un poco más, o sea, pero ya estamos prácticamente en este tramo final. Y lo importante, Johnny, es de que ya se presentó, ahora nos presentaron, vino desde La Perla, la que va a ser la fiscal, que va a hacer la instrucción de las próximas causas de acá de La Rioja, porque va a seguir una mega causa 2 y sí, otras causas que de acá de La Rioja, que es la fiscal Carmona, que ya viene, está en este momento La Perla, y es la que va a pasar a trabajar en las causas de acá de La Rioja, que nos parece como importante que se continúe con las causas, que es el momento de no dejar pasar más tiempo, y bueno, que las causas que quedan, como la de Wenceslao Pedernera, esta misma mega causa y otras causas que quedan pendientes, puedan llegar, digamos, a juicio y que puedan tener juicio y castigo los responsables de esto, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, los invitamos como siempre para que los que quieran asistir, pueden asistir al tribunal y ahí participar de estas audiencias. Son audiencias que son muy extensas, pero a la vez muy clarificadoras, porque va quedando a la luz todo lo que se dijo ante todos estos 8 meses de testimonio. Perfecto. Así que bueno, los invitamos y los esperamos. Perfecto. Bueno, Lucy, muchísimas gracias de nuevo. Un abrazo para vos y todos los compañeros y compañeras expresos. Nos reencontraremos el jueves seguramente ahí en la radio abierta, Voces por la Memoria. Radio abierta. Bueno, gracias a ustedes, Johnny, por acompañarnos siempre y bueno, que de esta manera llegue a la sociedad riojana que estos juicios se están llevando adelante por toda la represión que sucedió en La Rioja y no solamente por aquella que hayamos sufrido personalmente cualquier detenido, ¿no es cierto?, sino por todo lo que sufrió la sociedad riojana en aquellos años. Seguro. Un abrazo. Un abrazo. Hasta pronto, Lucy.